Es tan difícil respirar aquí adentro. El polietileno se quema. Y es tan difícil mirarte directo a los ojos. Solo sé que me das mucha pena. ¿Qué pasa? ¿No quieres? ¿Qué pasa? ¿No vienes? ¿Qué pasa? ¿No quieres? ¿Qué pasa? ¿No vienes? Said that.